quien te llama. Este es mi ritmo sabroso. Hay que tener un ritmo sabroso para poder guarachar. Hay que tener un ritmo sabroso para poder guarachar. Ahora suenan los bongos y luego la tumbadora. El timbal viene arrollando, el que sabe no se ahora. El piano con notas de miel, la trompeta que arrebata, el bongo viene arrollando con mi ritmo gozón. Hay que tener un ritmo sabroso para poder guarachar. ¡Oh, oh! ¡Ven, ven! Mira que le llaman sabroso. Ritmo sabroso, si me lo tocan yo gozo. Si me lo tocan yo lo gozo. Este ritmo, ritmo sabroso. Ritmo sabroso, si me lo tocan yo gozo. Es pavorín que me voy para allá. Este ritmito está sabroso por allá. Ritmo sabroso, si me lo tocan yo gozo. Bien, bien delicioso. Ritmo sabroso.